amigo orgulloso, es lo que te está pasando. Andas tomando y llorando, ¿por qué será? Oye, mi amigo orgulloso, ¿qué es lo que te está faltando? Anda, ya deja tu orgullo y cuéntame. La mujer de mi vida, hay tantas cosas de ella que no puedo contarte. La mujer que yo amo, me cuentan cosas de ella que no puedo creerlas. Es para mí todo en mi vida, todo en mi vida, que a pesar de todo, que a pesar de todo, yo la sigo queriendo. Oye, Darwin, ya no bebas más, deja tu orgullo y cuéntame, ¿qué te pasa? Miguel, no puedo más con este dolor. Tú eres mi amigo, compréndeme por favor. Y cantemos juntos esta canción. La mujer de mi vida, hay tantas cosas de ella que no puedo contarte. La mujer que yo amo, me cuentan cosas de ella que no puedo creerlas. Es para mí todo en mi vida, todo en mi vida, que a pesar de todo, que a pesar de todo, yo la sigo queriendo. Sabes, amigo, que no voy a creer nada, porque yo la seguiré queriendo. Para toda la vida. Oye, mi amigo orgulloso, ¿qué es lo que te está pasando? Andas tomando y llorando, y por ese amor. Oye, mi amigo orgulloso, ya no derrames más llanto. Todo en la vida se olvida, hasta un amor. La mujer de mi vida, hay tantas cosas de ella que no puedo contarte. La mujer que yo amo, me cuentan cosas de ella que ya no quiero escucharla. Es para mí todo en mi vida, todo en mi vida, que a pesar de todo, que a pesar de todo, yo la sigo queriendo.